desierto algún día como un pedazo de pan. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar. Contaba tu mamá, aquel país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las alas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está embrujado, que está a tu lado, y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Así tendrás las botas de siete leguas, de los demás que sueñan como tú sueñas, ya que el país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Así tendrás las botas de siete leguas, de los demás que sueñan como tú sueñas, que este país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Bueno, hola. Bueno, vino Luciano. Hola. Bueno, sí, se escucha. Espera que lo podríamos conectar, pero no sé. Bueno, Luciano tuvo unos problemas que se quedó dormido y está tan perezoso que no quiere venir. Entonces vamos a Hicimos una videollamada porque que no quiere venir en bicicleta, que este, que el otro. Bueno, ustedes si conocieron a Luciano, sabrían lo que es Luciano. Sabrían que es muy perezoso, que tiene rulitos, que tiene lentes, que se ríe por todo, que esto, que lo otro. Bueno, podemos... bueno, no nos presentamos. Bueno, Carmela, Luciano, Felipe, el de boca llena. Clarita, está Clarita también, Martina, Sofía está. Y Maite en los controles. También está Fernando. También está Fernanda, que no quiso decir el nombre. Bueno, qué raro esto. Ya sé lo que pasó. Ay, esto no me deja. Bueno, bueno, ustedes vayan hablando mientras yo resuelvo esto. Bueno, ¿tienen algún comunicado para decir? No, ya hicimos los comunicados, Luchi. Sí, que no hay comunicado. La fiesta les pica. Que era la fiesta de la espiga. Ah, la fiesta de la espiga. Sí, de la espiga. ¿Cuándo es? El 5 y el 6. Pero la videollamada está... Ah, no, tienen la cámara apagada. Bueno. Bueno, podemos seguir con... Bueno, podemos seguir con la entrevista. Ah. ¿A qué entrevistamos? Ah. Esperen que voy a poner el coso... Después, ahora, en un segundito, volvemos. Pongo algo de música para entretenerlos y ya volvemos. Pero es música corta, porque después cuando venga... Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Chinês, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. E aqui seu China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o seu China na pontinha do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Chinês. Hoy, en La Caja Habladora, entrevistamos a... Ah, Santi Gárdano, estaba bajo los auriculares. Mi papá, el tío de Maite y el padre Felipe también. Bueno, el tío de León. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, te vamos a entrevistar por tu trabajo. Sí, acupuntura. Bueno, uno estaba caminando por el parque y nos encontraron por el camino para compartir un rato acá en el programa. Nos estamos pintando los carteles de la fiesta de las picas que se viene con todo. Y bueno, es el 5 y 6 de noviembre. Desde las 16 horas aproximadamente, con actividades para chicos y chicas y grandes y veteranos y ancianos y todas las edades y géneros habidos y por haber. Y luego espectáculos de música, va a haber, bueno, de todo un poco, como siempre. Y va a ser el sábado y el domingo. ¿Sí? ¿Sábado y domingo es? Viernes y sábado, perdón. Viernes 5 a la noche con un pequeño mesa y cierre artístico. Y el plato fuerte es el sábado a partir de las 4 de la tarde. Está la feria de artesanos, la exposición de fotógrafos y pintores. Bien aclarada la fecha, que es el viernes y el sábado. Así el domingo se descansa un poco de la larga jornada. Y los espectáculos arrancan a las 19 horas. Muy bien. Bueno, ¿cómo? Me invitaron acá para hacerme una entrevista, ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Yo tengo una pregunta. ¿Sobre qué? De la acupuntura. Ah, de nuestra labor. ¿Por qué comenzaste a hacer medicina? Bueno, desde muy chiquito me gustaba ayudar a animalitos que de repente se nos lastimaban o estaban medios moribundos y bueno, y trataba de hacerlos revivir o mejorar su salud ahí, desde que tenía la edad de ustedes, más o menos chiquitito. Y bueno, y más adelante me dio un dolor muy fuerte de cintura y tengo un amigo que practica la medicina china hace muchísimos años y bueno, fui a atenderme con él. Y me alivió enseguida y bueno, y también me gustaba mucho la forma en cómo él veía el mundo y la vida y bueno. Y ahí me, me anoté en la escuela para ver qué se aprendía por ahí, y la verdad que bueno, me gustó mucho la visión de la medicina tradicional china, porque es una visión integradora, donde se ve al ser humano completo, entero y en interacción con el medio que lo rodea. Y bueno, y es un poco esa la visión de la medicina tradicional china antigua, ¿no? Bueno, cuando comencé a hacerlo, en realidad cuando empezamos a estudiar ya nos dan un montón de información para poder ponerla en práctica. Siempre como toda profesión o como toda vocación, también tiene sus primeros momentos que son un poco de sorpresa y bueno, de que es algo nuevo y un poco de inseguridad que bueno, con el tiempo y el estudio se va mejorando. Espera un segundito, la pregunta que recién yo hice eran... ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Porque estaba el micrófono bajo. Ah, bueno, mira, cuando comencé con... No, espera, porque el mío estaba bajo, no el tuyo. Bueno, ¿y qué tengo que...? Ah, ¿qué...? Nada. ¿Qué pregunta? ¿Me vas a hacer una pregunta ahora? No, yo. Ah, bueno. Bueno, y les termino de contar porque me interrumpieron. Bueno. Recién me hicieron una preguntita y bueno, y después con el estudio y la experiencia y bueno, y compartir tareas de labor en consultorios de amigos que ya hacía muchos años que trabajaban, bueno, uno va evacuando dudas y haciendo preguntas y ganando confianza sobre, bueno, cosas que nos pueden suceder en el consultorio y bueno, y uno va adquiriendo un poco de flexibilidad y tomando la labor con una visión un poco más abierta a la sorpresa y a generar recursos y creatividad para poder responder a veces a preguntas que no son tan fáciles de responder y a poder dar una vía de alivio y una vía de bueno de ser un canal, un poco un canal de auxilio en esta humanidad que a veces está un poco enferma o con algún desequilibrio. Y bueno, por ahí un poco va nuestra labor, al menos como la vemos nosotros. ¿Listo? Sí. Carmen. ¿Te acordás cuál fue tu primer paciente? Sí, pero esa información no se puede dar. Es una persona... conocida, porque muchas veces nuestros pacientes son allegados, los primeros que bueno, nos piden auxilio o también a veces nos apoyan para que nosotros podamos medicina china. ¿Qué técnicas se usan? Sí, ¿cuáles son los recursos para curar? En la medicina tradicional china hay muchísimos recursos porque en realidad en sus orígenes fue una medicina preventiva en la cual se practicaba bueno el buen vivir, a eso se le llama bueno hacer lo que uno tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, y dice la tradición que cada uno tenemos una virtud o un camino para recorrer, que bueno, realizando esa labor alegre, el ser humano, el espíritu está en armonía y se siente identificado con ese hacer y el ser no enfermaría. Eso es lo que decían los antiguos textos. Cuando el espíritu está en calma y en armonía, el ser no debería de enfermar. Y bueno, y en uno de esos textos antiguos contestan de por qué el ser empezó a tener ese sistema adaptativo de salud, que también le llamamos, en realidad para que la gente lo entienda, se le llama enfermedad, pero sistema adaptativo de salud sería ver la enfermedad, ver la enfermedad como una adaptación a nuestro sistema de vida. Entonces, la respuesta que dio ese antiguo médico a uno de los emperadores fue que el ser empezó a enfermar o a tener ese sistema adaptativo de salud después que no siguió las leyes del Tao o de la naturaleza, que es dormir cuando hay que dormir, comer cuando hay que comer y hacer lo que uno le hace feliz o siente que vino a hacer eso. O sea, vendría a ser su vocación o su virtud o lo que fuera. Vivir en armonía con la naturaleza sería como lo ideal, que hoy en día no se da, por eso, bueno, tenemos que adaptarnos de esa manera. Y bueno, Carmen me preguntaba qué técnicas usa la medicina tradicional china, además del buen vivir, la buena alimentación y demás. Como recursos terapéuticos se utiliza el qigong o qigong, que es un arte de sanar de movimiento de energía, que se puede abordar a través de la intención. Siempre está la intención en todas las terapias o en todas las técnicas que se utiliza, tanto la acupuntura, el masaje, el qigong, el qigong de la palabra, que también se utiliza. Bueno, siempre está la intención y bueno, se utiliza el qigong, como recién dijimos, la acupuntura, se utilizan las ventosas, se utiliza la moxibustión, se utiliza, bueno, el masaje, no sé si lo nombré. Y bueno, a ver qué, alguna otra cosita más. Y bueno, y después, si se puede hacer alguna, nosotros podemos hacer sugerencias, o sea, aconsejar de repente determinados alimentos, de repente, que puedan ser saludables para mejorar alguna patología o algún estado adaptativo de salud. Solo se hacen recomendaciones, bueno, y el paciente lo toma o no lo toma, y eso es la libertad, que también es parte del estar en salud, ser libre de hacer lo que uno siente y siempre en armonía con el entorno, ¿no? Sin agredir o interrumpir el proceso de otros seres. Okay. Es bastante amplio el tema en cuestión, pero bueno, vamos a tratar de comunicar lo mejor que podamos. ¿Alguien tiene alguna preguntita? No sé. Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, bueno, podemos contarle un poco de qué se trata, en qué partes del cuerpo se puede trabajar, o en realidad en todo el cuerpo. Sí. Y también dónde atendés. Ah, eso en el consultorio. ¿Y cuál es tu número? En casa. Bueno, no soy partidario de hacer propaganda de la labor. Así que, bueno, sí trabajo en casa, en el consultorio que está en mi casa, en nuestra casa. Y bueno, y una cosa que les quería contar un poco, que es bastante importante del tema, es que, bueno, hay una red muy, muy, muy comunicada y muy extensa en todo el cuerpo de canales de energía, así como capaz que ustedes vieron las venas del cuerpo en la escuela y los vasos sanguíneos, bueno, es muy parecido. Bueno, hay un canal de cada órgano y entraña y otros que son extraordinarios o maravillosos. Bueno, los canales de órganos y entrañas aborda un poco la energía de este plano material, o sea, de esta existencia terrenal. Y bueno, y hay otros canales que abordan otro tipo de energías que vienen de otros planos, que es bastante complejo de entender, pero bueno, está bueno que sepan que existen. Y bueno, esa red es muy compleja, está toda comunicada, todos los canales con todos en determinados resonadores. Bueno, la energía fluye por esos canales y se va como acumulando o reservando en lo que se le llama resonadores de energía. Mucha gente también a veces lo denominamos puntos, pero es algo más que un punto, sino resonadores de energía, que la antigua tradición le puso nombres alquímicos según la actividad que tenía en el organismo o en el espíritu de las personas para equilibrarnos en nuestro transitar por la vida. Por ejemplo, hay un resonador que se llama la alegría de vivir. ¿Y qué haría ese resonador con ese nombre tan, tan ilustrativo? ¿Se imaginan qué puede hacer un resonador que se llama la alegría de vivir? Alegrar por la vida. Exacto. Tratar de recuperar el estado saludable del corazón, que es un estado de alegría. ¿Tá? Que es una alegría moderada, es una alegría como constante para poder mantener el vivir con entusiasmo, ¿no? Y sentirnos identificados con ese estado también, a pesar de que fluctuamos en muchos estados, ¿no? Pero bueno, como que la alegría tendría que tener siempre su gotita, aunque bueno, hayan momentos de tristeza y demás. Es como que nunca se puede apagar esa llama, siempre tiene que estar ahí. Y muchas veces lo que nos rescata ese estado de alegría son, bueno, es el estado que tienen los niños, que son muy divertidos, muy alegres, y bueno. Y los amigos, la familia, las amistades, hacer lo que uno le gusta, y bueno. Tratar de ir por ese sendero. Y bueno, por ahí más o menos para entender un poco de esto que no es de lo más fácil de traducir, pero bueno, por lo menos pudimos darle un pantallazo. Bueno, seguimos con... Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno. Gracias. Chao. Gracias. Un saludo a toda la audiencia ahí de la caja habladora, que está al firme escuchando esta maravilla de programa que hacen ustedes. Ok. Chao. Chao. Que pasen. Seguimos con chistes. Con los chistes. No, pero no quieren ir a un corte antes de los chistes. Sí. Es que son y 42. Bueno, vamos con los chistes. Agua, agua, agua. Agua es. Desde allí arriba bien se ve que la tierra una burbuja es. Un planeta azul y sin iguales. torito bravo, un buey. Bueno, ahora seguimos. Ay, esperen que faltó la tanda. Ay, no andan estos auriculares. Esperen un segundito, que vamos con chistes. Ta ta ta ta. Felipe comienza. Y ahora, en la caja habladora, humor y adivinanza. Ok, Luciano, me alegro que hayas hecho eso. ¡Chistes y adivinanzas! Va, Felipe. ¿Cómo se dice auto chocado en chino? ¿En chino? Chancho chochachon. No. Tu Toyota Toyota. ¿Eh? No. Tu Toyota Toyota. A ver. Yo una vez me escribí una carta a mí mismo. Ah, sí. ¿Y qué te decías? No sé, porque nunca la recibí. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una computadora. Entonces hoy me internet. Ah, este está acá. Este está acá. ¿Sabe quién va? ¿Luciano? Había un niño que estaba aprendiendo a andar en bici. Entonces pasa y le dice a la mamá: mirá, mamá, estoy aprendiendo. Entonces pasa de vuelta y le dice: mirá, mamá, con una mano. Mirá, mamá, sin dos manos. Y después le dice: mirá, mamá, sin diente. Y ahora va Martina. No. Mira. Acá. Bueno, lo leo yo. Hijo, quiero que traigas unas lechugas del huerto. Al rato vuelve el niño sin las lechugas y el padre le pregunta: pero hijo, ¿dónde están las lechugas? Y el niño responde: no las traje porque estaban todas verdes. Mira, yo tengo uno. Pepito le entrega la tarea a la profe. Pepito le entrega la tarea y la profe le dice: la falta de presentación. ¡Ay, disculpe! Damas y caballeros, con ustedes la tarea. Estaban dos abejas jugando al fútbol. Oveja. Y se le va la pelota. Y una le dice: ve. Y la otra le dice: ve tú. ¿Qué hace un vampiro conduciendo un tractor? ¿Qué hace? A ver. ¿Qué hace un vampiro conduciendo un tractor? Sembrando un hilo. ¿Qué usa? ¿Qué hace un vampiro conduciendo un tractor? Y estaba mordiendo el motor. ¿Tirando sangre? ¿Qué? Dale. Sembrando el miedo. Ay, qué bueno. Yo tengo. Vamos, Sofi. Yo tengo. A ver, Pepito. ¿Cuánto es 4 por 4? Empate. Y 4 es 2 por 1. Oferta. Muy bien. Tengo un chiste. Tiene un chiste, Luciano. Acá, un pez le pregunta a otro pez, ¿qué hace tu mamá? Este le contesta nada, y la tuya que hace nada también. Qué bueno, Luchi. ¿Algún otro tiene chiste? Ya sé. Tengo uno. Un ladrón entra de noche en una casa y despierta a un hombre que dormía diciéndole, busco dinero. Y el hombre que está durmiendo le dice, que se despertó, dice, ¡qué buena idea! Enciendo la luz y buscamos los dos juntos. ¡Qué bueno! ¿Qué le dice un pie al otro? ¿Qué le dice un pie al otro? ¿Qué talco? Muy bien, Martu. ¿Va Maite? Ah, no va Maite. ¿Va Luciano? Ella. Luciano tiene uno. ¿Cuál es el colmo de Aladín? Tener mal genio. Dale, Felipe. ¿Cuál? No, ese no es malo. Un chiste. No, bueno, etcétera. Dale. Anda diciendo. ¿Cómo se dice disparo en árabe? Ahí va la bala. Qué bueno, Luchi. ¿Y cómo se dice hospital en chino? Te culo, te mato. ¿Por qué lo mataste? ¿Cómo se dice descalzo en chino? Chin champion. Muy bueno. Este es corto y bueno. Dos hombres se quieren escapar del manicomio, entonces dicen, si la pared es muy alta, hacemos un túnel, y si la pared es muy baja, la saltamos, ¿ok? Ok, le dice el otro. Y después otro hombre le dice, ¿qué pasó? ¿No se iban a escapar? Porque los ve viniendo muy tristes. Y los dos hombres dicen, es que no había pared. ¿Cuál es la última letra del abecedario? La Z. Letra O. No. No, es la Z. Claro que no. Si no, sería abecedarios. Qué bueno. Bueno, Luchi. Yo también. ¿Qué le dice un fideo a otro? El cuerpo me pide salsa. ¡Qué bueno! Tengo uno. Bueno, mira. Están en medio de la mar. Y... está en el medio de la mar. Eso. A ver si lo adivina. ¿Está en el medio de la mar? ¿Está en el medio de la mar? ¿Qué? ¿Quién es, Luchi? Está en el medio de la mar. La A. ¡Ah! Clarita va a decir uno. A ver, Clari. Una vez estaban jugando al fútbol y se le fue la pelota. Sí. Y una dijo, ¡pe! Y la otra dijo, ¡pe tú! ¡Qué bueno! No me mires que me estoy cambiando. No, ¿qué le dice un semáforo al otro? ¿Qué le dice? No me mires que me estoy cambiando. ¡Qué bueno, Clary! Me encantó. Tengo uno. Espere, sí. Carmen. Amiga, has bajado mucho de peso. Es que voy al gimnasio. ¿Y te ponen a hacer mucho ejercicio? No, pero con lo que cobran casi no como. Ahora va Maite. Sí, acá decía la abuela Esperanza, la abuela mía y de... Y de Carmela, y de Felipe, y de León, manda un beso y a ver, lee el mensaje. Muy feliz día, periodistas. Muy feliz día, periodistas. Ay, qué los bueno, estuve feliz escuchando día. En la pica, los estuve escuchando en las picas con una falta de ortografía. ¿Eh? Va con K, no con C. Ah. Ah, ah sí. Bueno, está. Sí. No importa, te estamos escuchando. ¿Qué hacemos, Luchi? Para, Felipe tiene uno. Yo. Beso para mi abuela. Para las dos abuelas. Para las tres. Para todas las abuelas. Para todos los periodistas del mundo. Felipe tiene un chiste. ¿Qué es una lapidita? Lápida. ¿Qué es una lápida? Una chinita, una china que cole mucho. Una china, es una lápida, una china que cole mucho. ¡Qué bueno! Clarita tiene otro. Bueno, vamos, Clarita. Los caramelos tienen patas. Mamá, ¿los caramelos tienen pata? No, hijita. No, hijita. Entonces me comí una cucaracha. ¡Me muero! ¿Qué le dice? Y después quiero ir yo, me prestan el libro. Bueno. Un señor está pasando por un puente colgante y comienza a cortarse las cuerdas que lo sostienen. Entonces dice, Diosito, si me dejas pasar te doy $1,000. Sigue caminando, pero continúa rompiéndose las cuerdas. Cuando está llegando al final, las cuerdas se cortan del todo. Entonces exclama, Diosito, ¿cómo sabías que no te iba a pagar? Clarita quiere mandar un saludo. ¿Sí? Besito para mi papá. Bueno, no sé si había más. Maite está buscando. No. Bueno, nos despedimos. Hasta el sábado que viene. Maite. ¿Nos despedimos o no? Maite. Un chico le dice a su amigo, a mí me gusta el estudiar. ¿Y por qué nunca lo haces? Porque no me quiero dar todos los gustos. Y mira, un niño le dice a otro, a mí mi maestra nos mandó a levantar cometas. Y el otro le dice, ah, la mía me mandó a levantar las notas. Bye.